al sur de Archidona Cinema. La literatura volverá a tener un espacio en la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo. A través del ciclo Cine y Literatura, los miembros de los clubes de lectura de Archidona Villanueva de Tapia, de los talleres de práctica literaria de Antequera y de capacitación literaria con perspectiva de género del Palo en Málaga, leerán la novela Al sur de la nada, de Herminia Luque, para después mantener un encuentro con su autora y por la noche visionar la película Al sur de Granada, de Fernando Colomo, que cuenta las vivencias de Gerald Brennan, el Alpujarra granadina. Estando este film estrechamente relacionado con la novela, ha señalado el director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro. El ciclo fue presentado por el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, el cual indicaba que esta actividad permitirá profundizar en la figura del hispanista inglés Gerald Brennan. Además, se mantendrá un encuentro con la escritora Herminia Luque, que, en Al sur de la nada, narra tres historias protagonizadas por mujeres. Ana, seducida por Gerald Brennan, la historia de Amparo Muñoz o el relato de Virginia Woolf. Por su parte, la alcaldesa de Villanueva de Tapia, Encarnación Páez, ha agradecido que Archidona Cinema cuente con el club de lectura de la biblioteca de su municipio y ha destacado que Archidona se ha convertido en el epicentro cultural de la comarca. Este ciclo tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el marco de la 11 edición del Festival de Cine de Archidona, en el que han participado los escritores Eduardo Mendicucci, Antonio Soler, Lorenzo Silva y Juan Eslava Galán. www.archidonacinema.com